Vamos a quedarnos con citas también de estos próximos días. Recuerden que todo el resumen se lo haremos, no obstante, a través de nuestra agenda cultural y del ocio, pero a través de entrevistas de diferentes protagonistas vamos ofreciéndoles, bueno, pues algunos detalles más de cada una de esas citas destacadas para los próximos días en nuestra localidad, en gran parte de ellas, como podrán comprender, relacionadas con las Navidades, con estas fiestas navideñas que se acercan. Bueno, pues y dentro de esas citas, por ejemplo, citas culturales y a la vez solidarias, como la que le vamos a comentar en los próximos minutos. Se trata de una iniciativa de Manos Unidas en colaboración con un pintor ubriqueño, Francisco Domínguez Sevillano. Tanto a Francisco como a Antonio Gutiérrez, por parte de Manos Unidas de Ubrique, lo tenemos aquí con nosotros en los estudios de la radio y con ellos vamos a un poco explicar en qué consiste esta iniciativa con fines solidarios. Antonio, buenos días. Ah, buenos días. Bueno, pues ya decimos, nueva iniciativa por parte de Manos Unidas, que en este caso va a desarrollarse en la Avenida de España, en un salón de la Avenida. España, sí. Buenos días a todos. Pues sí, Manos Unidas siempre con las inquietudes que tenemos de buscar fondos para ese tercer mundo que tenemos ahí tan olvidado muchas veces, más con la crisis que estamos viviendo, pues muchas veces olvidamos a los que están allí. Pero vamos, nosotros somos continuamente buscando colaboradores, apoyo económico o voluntariado que nos ayude a poder hacer cosillas para ellos. Y en esta ocasión, pues Manos Unidas ha tenido el apoyo que siempre lo hemos tenido de este señor pintor, Francisco Domínguez Sevillano, muy conocido aquí en Ubrique. Y él, pues, con su bondad característica, pues ha donado a Manos Unidas de Ubrique 45 cuadros pintados por él en acuarela, muy bonito. Él también lo ha enmarcado los cuadros. Y claro, hemos encontrado también colaboraciones de personas que se han brindado al local, a poner esa exposición para que todo el mundo pueda verlo. Y está situado en la Avenida España, en el número 51, donde era la antigua óptica Pilar, enfrente a la librería Faula. Y allí desde hoy, porque la inauguración de esta exposición va a ser hoy a las 8:30 de la tarde y va a durar desde hoy hasta el día 11. Vamos a intentar, no podemos abrir por la mañana porque todos tenemos mucho trabajo y cosas, aunque nos ponemos a hacer lo mejor posible, pero el horario va a ser por la tarde, de 5:30 a 8:30 de la tarde. Estará abierto para todo el que desea visitarlo. Para nosotros sería maravilloso que toda la persona de Ubrique nos visitaran, porque claro, visitarnos es apoyar nuestra iniciativa y un poquito de estímulo hacia nosotros. Y también pues esos cuadros se van a vender. Y esa recaudación pues naturalmente irá para Manos Unidas, en proyectos, como ya he dicho en otras ocasiones, maravillosos en apoyo a ellos, como este que Ubrique ha cogido en esta campaña, que el hacer unos puentes en el Vietnam. Aldeas que durante la guerra pues fueron esos puentes derribados, son divide la ciudad en dos partes, tienen que desplazarse a muchos kilómetros para poder reunirse a la familia. Se hicieron puentes a base de prehistórico, con madera y cordeles, pero claro, muchas veces han venido abajo, ha habido accidentes, y ahora se va a hacer un puente, pues en condiciones. Manos Unidas está decidida de que empezó la campaña este año en coger un puente de estos, no los que más valían, pero sí el que podíamos, queríamos que podíamos coger dinero para poder pagarlo. Y en ello estamos y se termina el año y yo creo que se puede conseguir. Para nosotros es una satisfacción enorme, pero nos faltan dinero y tenemos que recurrir pidiendo y a ver si podemos reunirlo. Y entre ellos, pues claro, este hombre, como vemos que siempre colabora con nosotros, pues le hicimos el compromiso y él tenía unos cuadros pintados y él lo ha donado todo para Manos Unidas. Estos cuadros van a salir con un precio módico, porque ya cuando ustedes veáis los cuadros son maravillosos, son unas pinturas muy bien hechas. Este hombre tiene muchas exposiciones, tiene ya un conocimiento no a nivel ya nacional sino internacional, se conoce en muchos sitios. Y los precios del cuadro van a salir módicamente, muy barato, lo ponemos al precio de 30 euros cada cuadro, pero a voluntad. O sea, que será un mínimo de 30 euros, pero si alguien, porque económicamente pueda, pues compra un cuadro y quiere dar algo más, pues bienvenido, ¿no? Porque lo que necesitamos es eso, el dinero. Y yo ahora, pues, después de esta presentación, Manos Unidas ha tenido ocasión de molestar muchas veces a la radio en un programa que hemos hecho. Y, por no seguir más el cansancio, pues vamos a presentar a este señor, ya conocido, como he dicho antes, aquí en este pueblo de Urique, que es don Francisco Domínguez Sevillano. Casi todos los que me escucháis lo conocéis, ¿no? Para nosotros, Manos Unidas es un hombre al cual tenemos que agradecerle muchas cosas, muchas. Pues tenemos muchos voluntarios de aquí de Urique. Urique con Manos Unidas se comporta magníficamente. Hay gente que permanece en el anonimato porque no se quieren que se diga lo que ellos dan, lo que ellos colaboran. Pero es verdad que es una maravilla de pueblo colaborando con nosotros. Nosotros nos encontramos muy satisfechos. Y entre ellos está este señor que he dicho antes, que ha dado estos cuadros y que es una magnífica persona, un magnífico pintor, para mí por lo menos. Don Francisco Domínguez Sevillano, amigo mío, aquí con nuestro señor que nos presenta, pues sí, Francisco. De mano, gracias. Vamos a hablar también, por supuesto, con Francisco Domínguez Sevillano, que es la persona, el autor de esos cuadros, 45, Francisco, la verdad es que artista multidisciplinar, podemos decir, porque la última vez que hablamos con usted era de la presentación de un libro, ¿no? Sí. Un libro de poemas que se vendió muy bien, que lo ofrecí para el tejado de la iglesia, y lo que quedó se vendió en Málaga, Nerja, Fuengirola, y claro, tuve que venir a esta casa para dar publicidad al libro. Como ahora, yo la publicidad ahora no la hago, porque me gustaría hacer aquello del evangelio, que no se entere la derecha lo que hace la izquierda. Pero cuando me encontré con la obra preparada, le dije al párroco: mira, tengo esto, quiero que por Manos Unidas se venda lo mejor posible. Por lo menos que desde lo que cuesta un marco, abone la gente voluntariamente lo que les dé la gana. Pero antes de hablar de la pintura, quiero agradecer fundamentalmente a Diego Márquez García, que preparó la luz para el salón, sobre todo a Luis Piñero y a José Luis, a Pepe Piñero, que nos han dejado el local gratis, y ahora mismo se está montando, Paquito Arena está montando la exposición, cosa que podía haber hecho yo, pero quiero que participe mientras más gente mejor en una cosa que, como digo, una vez que yo he entregado eso, no quisiera saber más nada, ni siquiera que yo soy el autor. Pero claro, dada la condición de pintor bien conocido, sobre todo en la provincia de Málaga, a quien representé en un año, en los sentitantos, representé a Málaga en el homenaje nacional al mar. Lo mío siempre ha sido la marina, porque me fui de Ubrique pensando que uno que había seguido a Juan Carrasco, repujador, tenía que pintar otra cosa diferente de cómo él pintaba o cómo pintaba Pedro Mateu. Y nada más conocer el mar, de ver el enriaero a ver el mar, me quedé pues alucinado. Me entregué a la pintura del mar. Gracias a Dios, pues tengo obras en toda Europa, Argentina. También expuse en Madrid, tenía una boutique de arte en Bilbao, Sevilla, Granada. Y con 40 años me fui a la facultad para comprobar si un autodidacta podía tener una titulación como a mí me interesaba. Yo tengo el título de teología, de filosofía y letras y maestro nacional, pero me interesaba tener el título porque con un título te puedes abrir más pasos. Pero mi obra fue la que se abrió paso. Concretamente en Granada, un crítico de arte dijo que era un digno continuador de los malagueños del siglo XIX y XX, y ya con esas palabras me valió entender que era un licenciado en Bellas Artes, porque dio para colmo Pedro Mairele, catedrático de la Santa Isabel de Hungría, un grandísimo pintor, sobre todo del Rocío, me dijo: usted qué hace aquí con 40 años, donde hay chicos que tienen 20, 22, 24 años, y dije: quiero saber más del mar. Y me dijo: si usted conoce todas las técnicas y tiene usted un estilo propio, yo lo único que puedo hacer es aconsejarle. Pues aconséjeme. Dice: que se vaya usted, pero que vaya usted a Inglaterra y a Holanda. fui a Inglaterra, estuve en Florencia, buscando en Europa un poco por dónde tirar con mi estilo del mar, y en vista de esas palabras de la crítica que se hizo en Granada, pues dije, yo lo que tengo que seguir es pintando. Seguí pintando y exponiendo, y en el 2003 fue cuando vine a mi pueblo, expuse parte de mis cuadros preparados aquí en Ubrique, una semana de mucha agua, de mucha lluvia, como la que hemos vivido, pero en aquellos tiempos yo vendí por valor de 1.800.000 pesetas, que me valió para comprar un ordenador, etcétera. Y la otra parte la vendí en Nerja hasta 3.5 millones para completar el tejado que hacía falta en la parroquia de Nerja. Lo doné. Y ahora, ante estas circunstancias, cuando te ponen por televisión a la mediodía, en la comida, que hay niños cada 12 minutos que mueren de hambre, a mí se me conmovió el alma y digo, ¿yo qué hago pintando aquí? Y no regalando. A mí no me duele regalar, porque si me pregunta qué valor tiene para mí la pintura, no es nada más que el rato que disfruto. El rato que yo disfruto la pintura es el rato que me interesa. Lo demás siempre me ha importado muy poco. Unas veces le he puesto dinero, otras veces no, pero en esta ocasión ha sido que poco a poco he ido enmarcando, hasta que me junté con 45 cuadros y digo, esto hay que darlo ya. Además, todas son acuarelas, ¿no? Acuarelas, que era el sistema que yo como niño, hasta los 12 años, utilicé. Pintura al agua, que era la más barata. No entré en el óleo hasta que yo no me fui de aquí. Entré en el óleo con 14 años y a escondidas en el seminario, porque pedí bajar a la Escuela de Bellas Artes en el seminario. Pedí esto y me dijeron que no. Pero yo seguía pintando en mi habitación hasta que en el 79, un pintor de Málaga, viendo las marinas que yo pintaba, me hizo exponer por primera vez en el Hotel Don Carlos de Marbella, y a los 3 días estaba vendida toda la obra entera. Entonces aquello me animó a mí a seguir pintando el mar, y hasta hace 5 años que vuelvo a Ubrique, y que esto le caía mal, este clima le caía mal a mi mujer por el asma, y no podía oler el aguarrá, ni los aceites, ni nada, pues dije, pues tengo que pintar al agua. Y he vuelto al agua a los 60 años. Entonces pueden encontrar a lo mejor en los cuadros alguna pequeña cosa que no es para los pintores que hoy, gracias a Dios, hay en Ubrique, que no es correcta, me parece. Ya yo en ese terreno también he corrido bastante con críticos y con exposiciones muy raras, pero creo que es una exposición muy bonita. Y la temática, por cierto. Exacto. La temática son o el mar o las flores. Entonces, te puedes encontrar con unas amapolas o con unos gladiolos, o con unas azucenas, o con una marina, o con unos barcos varados, o con el Juan Sebastián Elcano, por ejemplo, o con el mar y las flores. ¿Por qué las dos combinaciones? Porque a mí, generalmente, en donde encuentro más belleza es en el mar y en las flores. Las calles de mi pueblo las pinté cuando pequeño, que, por cierto, yo entré en el seminario porque desde la azotea de Cañailla, que hoy es parte del ayuntamiento, pinté una acuarela del San Antonio, la entregué en Cádiz, y el mismo día que me llegó el premio de Cádiz para entrar en la Academia de Bellas Artes de Cádiz, me llegó la beca del seminario. Mi madre, en aquellos tiempos, y yo que estaba muy metido en la iglesia, al seminario. Me gustaban mucho los estudios. ¿Y qué hice? Irme al seminario y dejar a Luis Rojas Domínguez y a Antonio Agüera como continuadores míos en el Repujado, que hoy son grandísimos artistas, debido a Juan Carrasco. Todo esto lo quiero recordar porque en Ubrique se olvidan mucho, muchas veces se han olvidado mucho, de que en Ubrique hay 2.320 carreras, y no suena Ubrique nada más que por los toros y por 4 cosas noveleras, y a mí me duele eso. Y hay pensadores, y hay médicos, y hay escritores que han salido de nuestra tierra, y ojalá algún día se consideren y se restablezca el sentido más profundo que tiene el hombre, el ubriqueño. Radicalmente Ubrique tiene una radicalidad creativa profunda. Por eso hoy pinta cualquiera. Y a los que pintan hoy, concretamente hace 2 días me encontré una chica llamada apellida de Collado, una hija de Collado, que lo conoce todo el mundo. He visto sus pinturas y cuando la vea le tengo que decir, sigue dibujando y sigue pintando, pero escoge tu estilo, como le dije a Antonio Agüera al principio, antes que viniera Pedro Mateu, o como le dije a Antonio, a Juan, a Luis Rojas Domínguez, para ti el repujado, para ti el repujado. Y ahí tenemos, gracias a Dios, un museo maravilloso de Luis Rojas Domínguez. Pues ya decimos, toda esa experiencia, toda esa formación por parte de Francisco dentro del ámbito de la pintura se va a poder reflejar, por ejemplo, a través de esa acuarela 45. Francisco, que no solo se ha ocupado de lo más importante, ¿no?, que al fin y al cabo es el autor de las obras, sino que también se ha preocupado de enmarcarlas, así que todo el dinero, a pesar del coste ese, ¿no?, añadido, todo el dinero ya con las obras enmarcadas y todo, pues van directamente para Manos Unidas, ¿no? Exactamente, sí. Es que yo voy a añadirle una cosa a lo que ha dicho Antonio. Comentando esto con diferentes personas, decían, pero si el enmarcaje te ha costado 25 euros, ¿por qué no partes desde 50? Porque es un placer tener un cuadro tuyo, porque lo que va pintado ahí va pintado con el alma. Lo que va ahí en la pintura de la acuarela tiene un valor diferente del óleo. Yo con el óleo corregía, hacía lo que me daba la gana, pero con la acuarela no. La acuarela es una técnica que si mancha con un color no puedes pintar encima. Entonces, si van a acuarela y bien enmarcada, ojalá la gente partiera desde 50 o 60 euros para regalar, porque lo mismo que se regala hoy, tenía el detalle de regalar 45 obras, no es un cuadro que se regala para rifar, son 45 cuadros que tienen que hacer fuerza en la conciencia de mis paisanos para que tantos como padecen por ahí y no tienen que comer, puedan comer. Y claro, esa fuerza es la que tengo yo cuando, con toda normalidad, ya digo, como dice el Evangelio, que no se entere la derecha lo que dice la izquierda, pero cuando yo he entregado la obra me he dado cuenta que he tenido que andar detrás de lo más práctico, hasta abrirle el agujerito al cuadro, ponerle una chasadita detrás, las listas, los puntos rojos, todos los detalles de una exposición, tenerlos preparados, ¿para qué? Para que para ellos sea fácil, porque ellos no son pintores, ellos no son expositores. Pero yo llevo 50 o 60, yo qué sé, las exposiciones. Y además ha colaborado otras personas incluso, ¿no? Yo, o sea, le doy muchas gracias a él. Vemos que no solamente ha colaborado ahora mismo en esto de los cuadros, que ya esperamos que sea un éxito, porque vamos, la calidad del cuadro es estupenda, enmarcado y todo, que tú actualmente nunca, ningún pintor marca el cuadro, él lo ha marcado. No es que tenga un marco demasiado valor, pero vamos, estamos bien. Y eso tiene también un valor económico que le ha aportado sinceramente. Entonces, a él le debemos mucho porque es un colaborador estupendo con nosotros. También ahí no hay que olvidar muchas veces que también otros pintores de Ubrique, que claro, en este caso en eso no están, pero que en otras ocasiones, por ejemplo, pues han donado un cuadro, lo hemos podido nosotros rifar y hemos, no, eso es también decir que hombre, es maravilloso. En Ubrique, yo que no llevo poco tiempo, una de las cosas que me asombró fuera parte del pueblo, que es maravilloso, se sale de todo lo normal de un pueblo de la sierra, todos los pueblos de la sierra sabemos en alto, aquí la dominación árabe ha sido bastante tiempo, ¿no? Entonces, autodefensa, buscaba la altura y todo tiene su castillo. El Ubrique, la primera que yo lo vi, en la misma sierra, un pueblo de estas dimensiones, en ese hoyo, pues impresionaba. Y otra cosa que me impresionó muchísimo es los pintores. Los pintores son, aquí he encontrado pintura, porque me gusta mucho la pintura, y la verdad que aquí hay personas que pintan maravillosamente, maravillosamente. El problema es que no se conocen a nivel más fuera de Ubrique. Algunos sí, como puede ser Agüera, puede ser Lobato, algunos sí, porque han participado en otras exposiciones y van con sus cuadros, pero hay otros que no han salido de aquí. Y sería, es una pena de que no se hiciera algo para que por lo menos a nivel provincial, a nivel provincial, hay ese palacio de exposiciones de la Diputación Provincial de Cádiz, un lugar precioso para exponer cuadros, allí exponen muchísimo, que no se hiciera algo para que se hicieran una exposición de los pintores de Ubrique. Se verían la gente maravillado porque hay pintores, que no quiero decir ni uno ni otro, sino todo en realidad, que tiene una categoría impresionante, muy bonita. Perdona, también a ellos muchas veces hay que decirles sí, que también yo tengo que decir, con nosotros. Tengo que decir que mi pueblo, a pesar de ser en un aspecto novedoso, novelero y tal, antropológicamente tiene esa característica de creatividad. Pero es que resulta que en la pintura aquí brotan los pintores, gracias a Dios. Pero hay que buscarles un camino. A todo el que pinta hay uno escondido por ahí, hermano de Joselu, que es un artistazo, y le he dicho: sal a ver exposiciones, escoge tu estilo, porque no es lo mismo pintar con un curso de 3 meses en el ayuntamiento o fuera del ayuntamiento que pintar ya con una base. Y tengo que agradecer, antes de despedirme, de nuevo a Paquito Arena, a Pepe Piñero, a Diego Márquez García, el que han colaborado para montar la exposición, como indudablemente a manos unidas, porque allí ellos van a limpiar aquello, lo han preparado todo, les ha servido de acicate para que la exposición sea un éxito. Ahora lo que interesa es que los que pasen lleguen y pongan el punto rojo lo más posible. El punto rojo se refiere aquí, Paco, a que cuando el cuadro está vendido. Entonces se pone un círculo rojo diciendo está vendido. Estamos. Porque pretendemos, para que no pierda grandiosidad la exposición, como hace pocos días, sí, que a la par que el cuadro se vende, pues se le pone el círculo rojo y después se lo entregaremos. Y que dure hasta el final, el sábado, es decir, el día 11, que es el último día, que vengan a recoger lo que pasa, sí. Alguno en este puente de Sevilla o de Entonces Madrid, tendría que llevarse, pues claro, que se lo lleve, claro. Pero lo bueno es que esté la exposición entera, sí. Y que la vea todo el pueblo, claro, claro, claro. Y más que nada por una cosa, porque a mí no me han conocido aquí nada más que como escritor de poemas o como pintor del mar, e incluso a Manolo Ramírez me describe como un apasionado del mar, y además lo soy, sino que además vean que yo, que nací pintando desde la azotea, desde la terraza de Cañailla, pintando el San Antonio, no es que yo renuncie a lo que se pinta en mi pueblo, pero me lo planteé y dije: yo tengo que pintar diferente. Y vi el mar del Enriadero, del charco de los melones, de estos charcos que había aquí para bañarse. Ver el mar me contagió, ya digo, me alucinó. Y por eso entré en el grupo de malagueños, pintores de Málaga, con el que he mantenido unas buenísimas relaciones, que me han invitado a colaborar en exposiciones conjuntas como un profesional, y eso bendigo a Dios desde el punto de vista más de mi fe, que es un don que Dios me ha dado y en el que yo disfruto. Y como disfruto, no me cuesta trabajo regalar. Pues el mar, las flores, son protagonistas en la exposición de Francisco Domínguez Sevillano, que se inaugura, si os parece, porque nos quedamos sin tiempo, pero nos podemos quedar con una invitación por vuestra parte, el autor, Manos Unidas, para que a partir de hoy, 8:30, inauguración, pero hasta el día 11, pues sí. La exposición abierta, así que nos quedamos con vuestra invitación. 30, vale, muchas gracias. Yo quiero agradecer sobre todo a Ildefonso, el párroco, que con toda su calidad de buen compañero aceptó esta petición que yo le hice de a través de Manos Unidas. Es un hombre entregado, es un buen sacerdote, es un buen pastor, y creo que se merece él que colaboremos todos en todas las obras que hay dentro de la parroquia. Caritas, Manos Unidas, las hermandades, pero vamos, ahora que estamos con Manos Unidas, otra puede ser para los saharauis, la próxima a lo mejor, comprende, que adquiera un tinte político. Vamos, o casi político. Bueno, pues entonces yo aquí, pero ahí termino como Manos Unidas. Yo tampoco entro, de momento, ¿no? Yo te doy las gracias públicamente, y fuera parte de eso, también animo al pueblo de Urique, que en estos días de Navidad se acuerden de aquellas personas que no tienen nada, porque hoy en esta fecha tenemos de todo, todo el mundo le sobran cosas, se tiran cosas. Acordarnos un poquito de aquella gente que lo necesitan todo, y la verdad que sería para nosotros un orgullo decir: pues esta exposición, hemos vendido todos los cuadros, la gente de Urique ha respondido, yo lo espero de todo corazón, de antemano creo que sí, que va a ser un éxito, y las gracias a todos los que me escucháis para que vengáis a colaborar con nosotros, por lo menos con los 30 euros. Muchas gracias. Pues nos vamos a quedar con las palabras de Antonio Gutiérrez por parte de Manos Unidas y de el artista ubriqueño Francisco Sevillano. Domínguez Sevillano, que es el autor, recuerden, de esa exposición, que puede visitarse desde hoy a partir de las 8:30 de la tarde, inauguración, recuérdenlo, en el centro de la Avenida España, en la Avenida España, en el local, es un local situado junto a, enfrente a Fábula, o junto a lo que es la administración de lotería, para que se ubiquen más o menos. Y además, importantísimo, con ese objeto, con esa finalidad solidaria. Ambos, muchísimas gracias a ustedes. Y que tengáis mucho éxito, porque eso repercutirá desde luego en ese fin solidario. Gracias. Muchas a ustedes. Gracias.